El conjunto artístico de coreanos en Japón por la celebración del Día de la Estrella Luz, encabezado por Chang Gi-sen, llegó a Pyongyang por vía aérea el 31 de enero.